Pedro, hablemos de Fidel en serio, más allá de las chicanas. Pero, sinceramente, yo quedé impresionado porque, más allá de lo que es la figura de Castro, era el propio Castro, por ejemplo, quien había dicho en la nota de la jornada del otro día, el diario mexicano, que estaba con problemas de dominio de piernas, que estaba con bastón, que recién ahora podía caminar, creo que dijo 150 metros sin bastón, y ayer aparece y habla 45 minutos de pie en las escalinatas de la Universidad de La Habana. Yo no sé si, más allá incluso de lo ideológico, fíjate vos, si todos somos conscientes, si uno es consciente, de lo que significa ser contemporáneo de este tipo, ¿no? De semejante figura. Eso podés preguntárselo a los presidentes de Estados Unidos que pasaron uno tras otro tratando de derrocarlo, de tumbarlo, de destruirlo, de matarlo. Uh-huh. Y que no deben poder creer lo que están viendo. No lo deben poder creer los exiliados cubanos en Miami, que anunciaron su muerte una y otra vez y salieron a festejar por la calle 8 ahí en el centro de Miami, más de una vez salieron a festejar la muerte de Fidel Castro. Yo leí con detenimiento la entrevista que publicó el diario La Jornada y que salió también acá reproducida por Página 12. Uh-huh. Y me pareció muy interesante lo que dijo respecto al tema de los homosexuales, porque salió públicamente a decir, ante una pregunta que lo apretaba, en el buen sentido de la expresión periodística, la periodista lo apretaba a Fidel Castro, con altura, sin chicanearlo, uh-huh, sin degradarlo, sobre el tema de los homosexuales, y él dijo, bueno, en última instancia el responsable soy yo. Sí, sí. Fue un error, no lo entendimos, el contexto internacional, es verdad, uno podría siempre atenuar esto, también es verdad que el tema de la represión a los homosexuales y las mayores libertades en general para expresiones sexuales diferentes es algo relativamente reciente. Uno no tiene por qué pretender que Fidel Castro en la década del 60 o principio del 70 tuviera una postura tan avanzada también respecto de este tema. Está claro que no la tenía y que la represión en Cuba existía, pero lo que me llamó la atención fue decir, yo fui responsable. Yo creo que hay pocos presidentes o expresidentes que salgan públicamente a decir yo fui responsable de algo. Sí, sí, no fueron otros, yo fui responsable. También se destaca en la nota que su sobrina, la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, Mariela, es una de las que es, creo que es sexóloga, no sé si es, cuál es el título exacto, si es socióloga, que es una de las que más ha luchado por la apertura en este sentido en Cuba para acabar con la discriminación hacia los homosexuales. Y lo contrapongo, por ejemplo, con las presentaciones del libro que está haciendo Tony Blair en estos días. Ayer estuvo en Dublín, sus memorias, por las cuales parece que cobró cerca de 5 millones de adelanto, cerca de 5 millones de libras esterlinas, donde dice, y yo no sabía lo que iba a pasar en Irak, no sabía de la pesadilla que se iba a producir con la invasión a Irak. Y ahí murieron decenas de miles de personas. Decenas de miles de personas. Y sin embargo va a dar conferencias, recibe adelanto por dinero. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se ponen estas figuras una al lado del otro? ¿Por qué una figura es respetada y otra no? ¿Cómo puede ser que se reciba en el mundo a gente que fue responsable de la invasión a un país, de la muerte de decenas de miles de personas, que Barack Obama en su discurso el martes ni siquiera menciona? El martes habló Obama, habló de la guerra en Irak, después podemos explayarnos un poco sobre esto, y no menciona que murieron iraquíes, ni una palabra de los miles de iraquíes que murieron. Y esto tiene que ver con lo que vos planteabas en tu editorial, el tema de la agenda política. ¿De qué hablamos? Lo dijo una marca. Pedro Brígar. Bueno, Pedro, dale vos. China compró el 10% de Morgan Stanley, me parece un tema. China está avanzando en muchos lugares del mundo y también en América Latina. De hecho, hace poco estaba leyendo un artículo sobre mineros en Perú que se quejaban de las inversiones chinas porque habían pensado 20 años atrás que llegaban los chinos con una actitud diferente en el negocio y de que iban a repartir parte de las ganancias con los trabajadores, que iban a tener otra actitud con los trabajadores. Nada, cero. La misma actitud que tiene cualquier otra potencia. Y Brasil, o un fondo de inversión manejado por brasileños, compró, que tampoco me parece un dato menor, la segunda cadena alimentaria del mundo, ¿no? Que es Burger King. Ni que hablar de Petrobras, que está haciendo unos negocios fabulosos. Es muy interesante cómo muchos comunicadores elogian a Brasil, elogian cómo Petrobras se expande, cómo crece como una política de Estado. Pero la mayoría de los que hacen eso son los mismos que en los 90 lo que planteaban era que había que privatizar YPF. De todas maneras, hay algunos temas que tienen que ver con la agenda, esto que hablabas antes, Eduardo, y lo que hablábamos o reflexionamos tantas veces. ¿Qué es la agenda política? ¿A quién le importa, por ejemplo, que esta semana murieron otros 10 civiles en Afganistán por los bombardeos de Estados Unidos o que ayer hubo un atentado en Pakistán? Y después viene Barack Obama en un discurso hacia adentro, hacia Estados Unidos, pero que obviamente es reproducido porque es el presidente de la primera potencia mundial, y sigue hablando del mundo libre, que el mundo los ve, palabras textuales, que somos los líderes del mundo libre, que los ven como un ejemplo en el mundo, y después se asombran cuando tienen un atentado dentro de su propio territorio. Lo aclaro para algún oyente desprevenido que me escucha, yo no justifico los atentados, pero si uno no mira lo que pasa en Afganistán todos los días, donde mueren civiles que no están en los medios, en las noticias de las grandes agencias de noticias, uno no entiende por qué el odio a Estados Unidos. Lo afirmó Pedro Brígger, marca de radio. Antes de seguir con Jasky, algo más de Pedro, que no va a ser un chivo. No, pero tiene que ver, hablaste de Hugo Blanco antes. El Hugo Blanco es Jasky, el Hugo Negro es Moyano, acá te siguen preguntando por Moyano, ahora después te lo traslado. Sí, Hugo Blanco, tenemos un Hugo Blanco peruano. Claro, un Hugo Blanco peruano, programa, no, histórico dirigente campesino de la década del 60 del Perú, que hoy dirige un periódico que se llama Lucha Indígena. Le hicimos una entrevista, estuvo en Buenos Aires, y la entrevista completa la vamos a pasar en unas semanas, vamos a pasar a un fragmento, pero creo que Hugo Jasky quería hacer una pregunta. Sí, que estaba interesado en saber qué tenemos hoy en Visión 7 Internacional. ¡Ah! Un informe especial sobre el Catrina, 5 años... y va a estar Juan Carlos Mon. No lo puedo creer. El otro día viene Macaluce y se despide. Y se despide Juan Carlos, Visión 7, Juan Carlos Monedero. Vos que se carpás con esto. Le pedís moneditas. Es absolutamente espontáneo. Juan Carlos Monedero, un politólogo español, fue asesor de Chávez durante 2 años, va a estar en el programa. Un informe especial sobre el Catrina a 5 años. ¿Se acuerdan? Catrina Nueva Orleans en Visión 7 Internacional. Se lo comento a Hugo Jasky. Si a uno se interesa, se lo comento a Hugo que me lo preguntó. A la hora del partido de San Lorenzo y Boca, no. No, esto es a las 13, como siempre. No tenías que presentar una nota, discúlpame. Ya la presenté, la nota, ponela, pero le tengo que responder a Hugo Jasky. Poné la nota. Bueno, soy un luchador que comenzó a ser sensibilizado por el asunto indígena, porque a los 6 años me enteré de que un hacendado había marcado con una marca de hierro en la nalga de un indígena campesino. Después, a los 10 años más o menos, conocí un dirigente indígena también que me relató de sus luchas. Y además, he nacido en el Cusco y he vivido en el Cusco, y el Cusco es un ambiente muy tradicionalmente rebelde, digamos, ¿no? En cuanto al socialismo, para a mí me parecía lo más natural, porque el AIU es una organización, digamos, socialista, ¿no? Yo veía cómo funcionaba el AIU y por lo tanto no me parecía malo eso. Y luego vine a la Argentina, mi papá me mandó a estudiar a la Plata, ¿no? Agronomía, y ahí fue que me vinculé con con el movimiento trotskista, y entré a militar en el llamado Partido Obrero Revolucionario de esa fecha, ¿no? Como se estaba preparando el golpe del 55, el ambiente universitario me parecía irrespirable, porque el estudiantado apoyaba el golpe, ¿no? Entonces me sentía más cómodo en la fábrica, y como militaba también en un partido obrero, entonces consideré que lo más natural era dejar la universidad e irme a la fábrica. Además, me interesaba el asunto indígena en el Perú, pero como agrónomo, si hubiera sido agrónomo, hubiera tenido que servir a algún hacendado o yo mismo convertirme en hacendado, ¿no? Ha habido un capitalista que era amigo de Al Gore y estaba preocupado por el calentamiento global, que ofreció millones de dólares al que detuviera el calentamiento global, y le dijeron, pero si usted participa del calentamiento global con la compañía aérea que tiene en Gran Bretaña. Y él dio una respuesta ejemplar con la cual estoy totalmente de acuerdo. Dijo, ¿pero qué quiere que haga? Si retiro mi empresa, ahí entra la British Airways. Y es así. Si yo tengo una fábrica que está agujereando la capa de ozono, y por amor a mis bisnietos retiro la fábrica, viene otro capitalista y la pone. O sea, no es un complot de capitalistas malos. Es el sistema capitalista, la rueda del sistema capitalista, la que lleva esto. Tenemos que terminar con este sistema si queremos que la humanidad continúe existiendo. Y yo estoy porque la humanidad continúe existiendo, porque bueno, me considero miembro de la especie humana. La nota de Brigger con Hugo Blanco, 75 años, histórico dirigente campesino que llevó adelante la defensa armada por la reforma agraria en la década del 60. Yo hace unos años lo encontré en el Perú, estaba todavía cosechando café. Se dedicaba a la cosecha del café. Un dirigente histórico, laburante toda su vida, muy sencillo, viene con sus sandalias, y por eso él explica cómo, qué hubiera pasado si se hubiera dedicado a la agronomía, si hubiera sido ingeniero agrónomo. Realmente muy, muy interesante. La entrevista completa en unas semanas la vamos a pasar por Marca. Una idea vale más que mil palabras. En Marca, las palabras, las voces, los sentidos, las ideas.